Music. Honduras, Panama. This is the remix. Give me that background. You know what it means. Original secret. Que la veo en la disco, ese gal me tiene loquito. Ese tumbo que casi quedó visco. Cuando me pone el culo, eso me entretiene. Si me gusta lo que tiene, la casa adelante. Si quieres yo te doy de mi calmante. Te llevo pa' mi casa y te la hago elegante. Para que tú veas que yo soy de adelante. Pum, pum, pónmelo ahí. Pum, pum, pum, pónmelo ahí. Pum, pum, pónmelo ahí. Pum, pum, pum, pum, pónmelo ahí. Que me gustan así ardientes. Que se lo ponga, que se caliente. Que me gustan así ardientes. Original secret, tú sabes, la melodía de la Yesca. This is the remix. Honduras y Panamá haciendo el trabajo como es. Stuart Records. Ellos saben. Original secret. Revolution. En la casa. Jimmy.